Córdoba. Contacto telefónico. Diez de la mañana, 7 minutos. Volvemos al aire de La Crecida y en este caso, como adelantábamos al principio del programa, para una comunicación telefónica Gabriel Guevara, que está ahí al otro lado de la línea y con quien vamos a compartir, vamos a conversar un ratito sobre este plan de médicos comunitarios y la realidad de las situaciones de salud que van surgiendo en toda la provincia de Córdoba. Buen día, Gaby, ¿andás por ahí? Buenos días a todos los oyentes, todos y todas las oyentes. Bien ahí. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, muy bien. Sacando esta situación de por medio, muy bien. Bien, contanos, ¿no? Está bien como dijimos, el programa se llama Médicos Comunitarios. Así es. Sí, es un programa que surge en el año 2004. Uh-huh. Es un programa nacional. Ahí está. En donde se firma un convenio entre naciones y provincias para generar equipos interdisciplinarios, o sea, hay no solo médicos, sino que enfermeras, kinesiólogos, nutricionistas, trabajadora social, psicólogos. Y estos equipos interdisciplinarios para trabajar en territorios, generalmente territorios que están más alejados geográficamente, uh-huh, o que tienen alguna dificultad en el acceso, claro, al sistema de salud. Entonces se busca trabajar con estos equipos interdisciplinarios en promoción y prevención de la salud en comunidades en donde es difícil el acceso a la salud, al sistema formal de salud, ¿no es cierto? Claro, o sea, son comunidades en donde las personas no tienen de fácil acceso, entonces con este programa se busca acercar a distintos profesionales relacionados con la salud a los distintos parajes y exactamente, y sí, y con la idea de trabajar comunitariamente. Uh-huh. Nuestra formación es en salud social y comunitaria. Nosotros cumplimos con un periodo de formación que son 2 años para los profesionales y 1 año para los agentes sanitarios y promotores de salud en Córdoba, donde nos vamos capacitando en todo lo que es salud social y comunitaria. Ajá. Entonces nuestro abordaje no es solo la atención, sino también el trabajo en educación, en promoción de la salud, en las escuelas, dar talleres. Ajá. Abordamos problemáticas como lo que es la violencia, el consumo problemático de sustancias, la educación sexual integral. Es como una idea más de salirse del rol asistencialista. Ajá. Para involucrar más a la comunidad en el trabajo de la salud. Ajá, y de una manera social, digamos, y articulan con otras instituciones. ¿Cómo? Perdón. Y articulan también con otras instituciones como... Claro, claro, sí. Trabajamos en las escuelas, trabajamos con otros equipos de salud, con otras organizaciones sociales, ONG, todo lo que se puede involucrar a todos los actores que hay en un territorio, ¿no es cierto? Bien, y esto es a nivel nacional, o sea que en cada una de las provincias funciona más o menos de esta manera. Claro, exactamente. Surge enmarcado en un plan federal, en donde los primeros 2 años, que son los años de la formación, se hace cargo provincia directamente en el pago y en el posgrado, y luego somos pasados a las provincias. Ajá. Al cumplir los 2 años. Claro, ok. Primero, lo que dijiste primero de nación, dijiste provincia, me parece que te confundiste. Puede ser, porque es un plan nacional. Claro, lo hace nación y después lo pasa a las provincias. Exactamente, cuando cumplís ya un periodo de formación, pasás a la provincia a depender económicamente y de gestión. Pero nuestra gran dificultad fue que al pasar nosotros a provincia, no somos absorbidos como trabajadores de la provincia. Ajá. Sino que continuamos siendo estudiantes, becarios. Ajá. Entonces no contamos con ninguno de los derechos laborales. Ajá. No tenemos aguinaldo, no tenemos obra social, no tenemos licencias permitidas. Y eso es desde siempre, o sea, su contrato viene siendo precario desde que se inició Sí, desde el 2004, sí, okay. sí, eso no, porque la provincia de Córdoba no nos ha absorbido. Distinta es la situación en otras provincias, donde se cumple el periodo y ya pasan a trabajar como trabajadores de la provincia. Bien. Bueno, y, en, sí. Y ahora, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, y ahora lo que ha pasado ha sido una doble problemática, porque el año pasado estuvimos peleando mucho para que continúe el programa, o sea, para que se renueve el convenio entre, uh-huh, entre provincia y nación, ¿no? Porque hubo un mail que como que nos alertaba de que era posible que no continúe el programa. Sí, entonces, como varios programas en varios ámbitos también. Sí, sí, sí, sí, exactamente. Bueno, se renovó el convenio por 5 años más de provincia y nación, pero lo que hizo la provincia es, antes de firmar el convenio con nación, nos pasa directamente a comunas y municipios. Se firma un preacuerdo, uh-huh, el ministro Fortuna llama a los intendentes y jefes comunales, y se firma un acuerdo en de que las comunas se van a hacer cargo, comunas y municipios, del programa. Ajá. Paulatinamente, ¿no es cierto? Primero, el primer año lo va a cubrir todo nación en dinero, y luego ya se va absorbiendo un 20% anual. Ajá. Hasta completar los 5 años, que ya dependemos completamente de los municipios. Sí. Bueno, y en este traspaso hubo muchos problemas. No solamente en atraso del pago, porque nosotros desde enero que no cobramos. Sí. Entonces, bueno, ya llevamos estos 6 meses sin cobrar, sino que también hubo varios despidos, varias renuncias, uh-huh, y sabemos, que es también otra de las luchas que tenemos, de que las comunas y municipios no pueden sostener el programa. Claro. No tienen la capacidad económica, uh-huh, como para sostener el programa. Uh-huh. Sí. Y entonces es un poco dejarlo, no desarticularlo del todo, pero tirarlo a que se vaya desgastando, ¿no? O sea, exactamente, sí. Como sí, que sí, se vaya perdiendo. Es la indignación que tenemos todos, porque vemos que se está terminando con el programa, que tiene una fecha de defunción, digamos. Claro, claro. Claro, de alguna manera, en vez de terminarlo del todo y no y hacerse cargo de, bueno, de lo que está sucediendo, ¿no? Que muchísimos de los programas que estaban a nivel nacional, tanto a mí se me ocurre ahora en educación, y vos traes esto en salud, acabando con ellos de esta manera, desgastando. Sí. Exactamente. Quitando presupuestos, delegando a los distintos municipios. Claro, descentralizando, que ya nos ha pasado antes esto también. Yo trabajo mucho en zonas rurales, y a partir del año 1995, con la descentralización de Mestre, de la salud, que se acaba el programa Salud Rural, uh-huh, empiezan a cerrar paulatinamente las salas de salud en el campo, dejan de haber agentes sanitarios. Y bueno, desde ese año, el 95, que no se le da ninguna respuesta a estos sectores. Solamente este programa, que tuvo cierta llegada al campo, con agentes sanitarios y con profesionales que van a trabajar. Pero bueno, sí. Diego, te saluda, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Los intendentes y jefes comunales, como digamos... representantes nuestros ante autoridades provinciales y nacionales, ¿cuál es la acción que están llevando adelante? Y mira, al principio fue como que les dijeron a los jefes comunales, por lo que yo he conversado, les han dicho que si quieren que continúe el programa, que firmen ese convenio que se pasa a las comunas. Pero ellos ya de antemano sabían que era muy difícil sostenerlo, que iba a tener una duración, que iba a ser este año, que lo banca nación, digamos, el programa, claro. Y después ya iban a empezar las complicaciones. Uh-huh. Los jefes comunales, intendentes, algunos, la situación es muy diversa, ¿viste? Algunos jefes comunales están haciendo algún que otro esfuerzo para algún adelanto de mes, porque ya desde enero no cobramos, en algunas comunas se ha hecho algún adelanto de un mes o a lo sumo de 2 meses, pero la gran mayoría no se hacen cargo, como que dicen, no, esto hasta que no recibamos la plata de provincia, no les damos la plata. ¿Pero hay no algún hay mucho... reclamo hecho desde las gestiones locales hacia el gobierno de la provincia? O Sí, se vienen haciendo asambleas, reuniones con la Comisión de Salud, los legisladores, hubo reuniones con el ministro Fortuna, yo estuve en una que incluso el ministro Fortuna aseguró que no iba a haber ningún despido y que se iba a sumar más gente al programa y que no íbamos a tener problemas, y bueno, la verdad que no, no se ha cumplido. De hecho, apenitas tuvimos esa reunión, echaron 50 tutores, que eran nuestros tutores en terreno. Ellos nos capacitaban y nos ayudaban a trabajar de una manera más articulada con otros actores en el territorio. Y ellos han sido despedidos sin ningún tipo de respuesta. Y bueno, y el resto nos estamos desgastando, estamos renunciando de a poco. Y el que puede recibir alguito de la comuna, algún adelanto lo recibe, pero estamos tratando, yo creo que la gran mayoría, tratando de sostener el programa y las atenciones en las comunidades, porque sabemos que es como la única manera de muchas familias acceder al sistema de salud. Te doy un ejemplo, yo trabajo en Chancaní, son 16 parajes rurales, yo me estoy encargando, somos dos médicos del programa de médicos comunitarios, uno está en el dispensario de Chancaní, unos 3 días a la semana, que tiene la beca entera, y yo que tengo una media beca, estoy rotando por los parajes. Y si yo dejo de ir, por ejemplo, se quedan muchas familias sin el acceso a la atención. Y lo más cercano es San Pedro, Villa Dolores, que son 50 kilómetros, camino de tierra, sin transporte público. Es toda una complicación, y creo que todos lo estamos haciendo mucho de corazón y como queriendo sostener la política en sí. Y sí, y es difícil, ¿no? En un momento, como hablábamos antes, del desgaste que se va, que va sucediendo, porque uno, por más buena intención que tenga, el trabajo. Uno no puede estar trabajando gratis y más para el Estado, ¿no? Claro, menos en este contexto en el que estamos. La verdad que... Y se está dejando, como vos decís, a muchas familias sin el acceso a la salud. Sí, esa es la realidad que nos duele, pero también hay otra realidad que como trabajadores no nos tienen en cuenta y se nos hace muy difícil para muchos llegar a fin de mes y para otros sostener el trabajo, porque también es un tiempo que uno dedica de su vida. No, y toda la situación te va desgastando también, te va cansando. Bueno, sí. Gabriel, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Esta mañanita de nada, gracias a ustedes por difundir y gracias a la comunidad en general, la sociedad por apoyarnos. Están habiendo varias acciones por redes sociales, varios gestos que está teniendo la gente para con nosotros que realmente nos alienta mucho y nos dan ganas de seguirle peleando. Así que muchas gracias. Bueno, sabes que acá estamos para que nos sigas contando. Un abrazo, Gabriel. Bueno, muchas gracias. Córdoba. Contacto telefónico.